El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días, mis radios tiempistas. ¿Cómo están todos ustedes? Bendecidos como siempre. Así somos los cristianos. A mal tiempo, buena cara. Comenzamos con su programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, transmitido todos los viernes por Radio Tiempo 1200 AM. Gracias al patrocinio, la cortesía de la Iglesia CDA, una iglesia de amor, comunidad de amor que te está esperando con los brazos abiertos después de la pandemia. Y nos pueden estar ubicando en las redes sociales por Twitter, Instagram y Facebook como Iglesia CD Amor, arroba Iglesia CD Amor. Y ahí puede estarnos siguiendo por las redes sociales y también mis redes personales, arroba Johnny Quintero R en Twitter e Instagram, y ahí nos vemos. Y quiero felicitar y bueno, darle un abrazo virtual y todo lo que tú te mereces siendo un ser humano hecho a imagen y semejanza del Padre, del Creador. A todos estos oyentes que me escuchan a lo largo y ancho de Venezuela, donde llega la señal, donde llegan las ondas hercianas, y también por internet que nos escuchan en todos lados donde alguien tenga una computadora o simplemente un medio digital como un celular. En donde me estés escuchando, en tu oficina, en tu habitación, en el autobús, en el comercio, donde tú me estés escuchando. Y también, lógicamente, por la AM, por a Radio Tiempo 1200. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien les habla, el apóstol Johnny Quintero. Como todos los viernes a esta hora, a las 9 de la mañana. Y bueno, vamos a darle, como se dice por ahí, como dicen los jóvenes, o yo no sé si tan jóvenes, pero como decimos, vamos a darle play al programa. Esperando que tú estés tomándote tu descansito, tu cafecito. Si no has salido, bueno, estamos orando por todos nosotros porque tenemos que cuidarnos. Ya sabes, la pandemia, tú te cuidas y yo me cuido. Pero sabemos que muchos tienen que salir porque tienen que trabajar y muchos están en empresa. Hay otros que no tienen trabajo. Y la semana pasada estuvimos orando por aquellos que no tienen trabajo, otros están enfermos, en fin, todos tenemos un motivo para vivir y un motivo para preocuparnos, pero tenemos a nuestro Señor, nuestra esperanza viene de lo alto, del Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza para nosotros los creyentes, porque si no fuera por nuestra fe, ya hubiésemos desfallecido. Y tenemos el versículo del día y precisamente nos habla de tener ánimo, porque hay muchas maneras de persecución. Cuando hablamos de la palabra o cuando pensamos en la persecución, simplemente estamos pensando en algo político o simplemente en algo religioso cuando nuestra fe está siendo atacada, como en algunos otros países donde persiguen a los cristianos. Pero también la persecución tiene que ver con muchos aspectos de la vida. Tiene que ver con esta persecución cuando todo te sale mal, con esta persecución cuando no consigues trabajo. Pero ¿por qué decimos eso? Porque sabemos que tenemos un enemigo y ese enemigo no nos quiere. Ese es el que creyó haber triunfado cuando creyó haber llevado a Jesucristo a la cruz. Pero lo que él no sabía, porque no es omnisciente, Satanás no lo sabe todo, es un mentiroso, es que ya el Eterno lo había planeado morir por ti y por mí. Y para decirte qué nos dice el versículo del día en 2 de Tesalonicenses 7:10, anótelo ahí. Es una carta de Pablo, la segunda carta escrita a Tesalónica, a los que habitaban ahí, tesalonicenses. En el versículo 7 nos dice: y Dios le brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes porque creyeron lo que le dijimos acerca de él. Y esta es la palabra de esperanza del apóstol Pablo a aquellos cristianos de esa época que realmente estaban siendo perseguidos por su fe, estaban siendo perseguidos por sus propios familiares, por el imperio romano. Muchos de ellos, incluso el apóstol Pablo, fue llevado preso y después murió. Todos los apóstoles murieron de forma trágica, de forma terrible. El único que no murió de esa forma trágica fue el amado del Señor, el apóstol Juan. Sin embargo, él había sido echado en un caldero de aceite hirviente y se salvó, como decimos los venezolanos, se salvó de chiripa, pero se salvó de milagro porque el Señor lo salvó, lo rescató. Y él después, muchos teólogos hablan que fue a la isla de Pasmo desterrado y ahí tuvo la visión del Apocalipsis, que precisamente lo estamos viviendo en estos tiempos. Las noticias siempre nos están recordando este apocalipsis. Muchos dicen que sí, otros dicen que no. Pues mi posición es que, mira, si esto no es el apocalipsis ya, bueno, estamos a la puerta. Estamos que alguien diga y entramos directamente a ver las copas, a ver las trompetas y todo lo que nos habla el apocalipsis. Muchos dirán, pero bueno, viene el rapto primero. Hay posiciones doctrinales, hay posiciones sobre el arrebatamiento que ya lo hemos comentado en otros programas. Y yo personalmente soy de los que pienso que nosotros vamos a ver el advenimiento del anticristo y luego de eso seremos llevados juntamente con Jesús, respetando las posiciones doctrinales, pero independientemente de cómo van a suceder las cosas, tenemos que estar siempre aferrados al Eterno. Dígame si nosotros en Venezuela y en el mundo entero no estamos viviendo a las puertas de un apocalipsis. Son tiempos de tribulaciones y precisamente las noticias siempre nos traen pues algo que nos hace pensar y decir algo está pasando en el mundo, algo está pasando, independientemente de que muchos digan que son fuerzas illuminatis de la teoría de la conspiración que tienen al mundo trastocado, sabemos que son los pasos para la venida de Jesús. Y precisamente los cristianos debemos siempre involucrarnos y creyendo y estar pendiente y leer de los acontecimientos mundiales. Tenemos que tener una cultura mundial, tenemos que leer, aprender de cultura, de ciencia, de incluso de la farándula, qué es lo que está pasando, porque no podemos estar en las nubes. Cuando tú te encuentras con una persona que no es creyente y ellos saben de muchas otras temas, y tú tienes que tener argumentos con que hablarles y predicarle el evangelio. Tenemos que cambiar de táctica. Por ejemplo, fíjense, los científicos y líderes cristianos recomiendan usar mascarilla y vacunarse. ¿Por qué estos científicos están recomendando esto? Esto es una noticia que salió en Protestante Digital del 31 de agosto de este año. Precisamente porque hay muchos creyentes que están creyendo en estas teorías conspirativas que te están diciendo que no te pongas la vacuna. Y precisamente estos científicos y líderes cristianos nos dicen lo siguiente: la vacunación es una provisión de Dios que ayudará a prevenir la enfermedad, no solo entre nosotros, sino también entre los más vulnerables. Y ponen un versículo bíblico en Mateo 25, 31 al 36. Puede leerse en un comunicado firmado por una gran variedad de líderes cristianos, de los cuales muchos son científicos. El documento titulado Una declaración cristiana para tiempos de pandemia ha sido publicado en la web Biólogos, una plataforma de ciencia y fe creada por el ganador del premio Templeton y renombrado genetista Francis Collins. Más de 5.000 personas han firmado el texto que anima a llamar a los cristianos a seguir los consejos de los expertos de salud pública y apoyar a los científicos que están realizando una investigación biomédica crucial de la COVID-19. El comunicado ha sido firmado por científicos, teólogos, líderes eclesiales, autores y otros. Y dicen: estamos profundamente preocupados por la polarización y politización de la ciencia en las esferas públicas cuando tantas vidas están en juego. La palabra ciencia se ha convertido en un arma de la cultura de guerra. Se desprecia a los científicos y se ignoran sus hallazgos mientras las teorías de la conspiración se vuelven virales. Tristemente, los cristianos también parecen susceptibles a estas tendencias. Los cristianos más reflexivos pueden estar en desacuerdos con las políticas públicas en respuesta al coronavirus, pero ninguno de nosotros debería ignorar la clara evidencia científica. Y así es como hay preocupación en el mundo científico cristiano, en el mundo teológico. Yo personalmente conozco a una persona creyente que ya dice que ella no se va a mandar a poner la vacuna, que ella se morirá o que ella no sabrá, pero que ella no se va a poner la vacuna. Y como dije en un programa pasado, si usted es de esta posición, bueno, lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar y pedir orientación en oración, que el Espíritu Santo nos va a guiar a cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo les digo, cuando vino la vacuna H1N1, también en redes sociales se dijo muchas cosas. Que no se pongan esta vacuna porque traía esto, el otro. Incluso por las redes sociales había una famosa religiosa católica que decía que era un peligro. Sin embargo, mi experiencia personal en un viaje que hice, pues en ese país específicamente en ese momento había un brote de la gripe N1. Y bueno, yo fui a que me vacunaran. Eso ya ha pasado unos cuantos años y la verdad que a mí la vacuna no me hizo ningún daño, ¿no? Así que uno debe, pues, tener sabiduría sobre ciertas cosas y si no, bueno, preguntar y clamar al Eterno. Dentro de otras noticias tenemos que un ingeniero crea un clon de Jesús con inteligencia artificial. El ingeniero e investigador cuántico George Dávila Durendal ha creado lo que define como un clon de Jesús con inteligencia artificial, programándolo con la Biblia del rey Jacobo, conocida en inglés como la King James, por ser ese el rey quien comisionó su redacción al principio del siglo XVII. El científico usó un sistema de procesamiento del lenguaje natural para reproducir la palabra sin copiar exactamente el texto. Les presento a Jesús con inteligencia artificial, una inteligencia artificial creada a partir exclusivamente de la Biblia del rey Jacobo, para aprender el lenguaje humano, absorbiendo cada palabra más profundamente que todos los monjes de todos los monasterios que hayan existido jamás, asegura el creador en su blog. El ingeniero ordenó a su invento escribir sobre tres temas: la plaga, César y el fin de los días. Así que, mi estimado radiotiempista, estas son las cosas que debemos estar siempre al día, pendiente. Incluso me llegó por WhatsApp hace unos días, me llegó unos robots hechos en China, Made in China. Perfecto, le ganaron a los japoneses, que son, o sea, tú cuando los ves no los distingues. Crees que son seres humanos. No es la imagen que tenemos nosotros de los robots, como el robot de Perdidos en el Espacio. No, son robots muy humanos que tú te confundes. Y hacían una coreografía de música espectacular. Tal vez a ti ya te llegó por WhatsApp si me estás escuchando, pero ¿esto qué nos indica? Que la ciencia ha avanzado mucho y también el control hacia la sociedad humana, como está haciendo la República de China y otros países, donde tú, por los medios tecnológicos, estás siendo cada día controlado y de esta manera se cumplirá y se va a cumplir lo que la palabra nos dice, porque toda la palabra es veraz. Bueno, dentro de la reflexión que tenemos hoy, recuerden que estamos hablando siempre de testimonios, testimonios de cristianos, de personas tanto evangélicas como católicas, pero también reflexiones. Y quiero traer esta reflexión, que tal vez te ha llegado o tú lo habrás escuchado, pero tenemos esta reflexión. La naranja exprimida. Me estaba preparando para dar una conferencia y decidí llevar una naranja al escenario como una proposición para mi clase. Abrí una conversación con un joven brillante que estaba sentado en la primera fila y le dije: si yo exprimiera esta naranja tan fuerte como pueda, ¿qué podría salir? Él me miró como que si estuviera un poco loco y dijo: ah, pues jugo de naranja, por supuesto. ¿Crees que jugo de manzana podría salir de ella? No, no, no, y se reía, claro, por eso pensaba que estaba loco. ¿Y crees que puede salir jugo de toronja? Tampoco. ¿Qué saldría de ella? Pues jugo de naranja, obviamente. ¿Por qué? Porque cuando exprimo una naranja sale jugo de naranja. O sea, esa es la pregunta. O sea, ¿por qué cuando exprimo una naranja sale jugo de naranja? Bueno, dice el muchacho, es una naranja y eso es lo que hay adentro. Asentí con la cabeza y le dije: cierto. Vamos a suponer que esta naranja no es una naranja, sino que eres tú, mi radiotiempista, tú que me estás escuchando. Y alguien te aprieta, pone presión sobre ti y te dice algo que a ti no te gusta. ¿Qué tal? ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Te ofendes? ¿Te sales afuera? ¿Te sale la ira, el odio, la amargura? ¿Sientes miedo? ¿Por qué sale esto de ti? La respuesta que dio el joven fue: bueno, porque eso es lo que hay adentro. Esta es una de las grandes lecciones de la vida. ¿Qué sale de ti? ¿Qué sale de ti, radiotiempista? Incluso, ¿qué sale de mí cuando nos sacan, digamos, de quicio, ¿no? ¿Qué sale de ti cuando la vida te aprieta? Cuando alguien te produce dolor o te ofende, ¿sale ira, sale dolor, sale miedo, sale de ti? Es por eso que es lo que hay adentro de ti. No importa quién hace la contracción, si es tu madre, tu hermano, tus hijos, tus jefes, tu esposa, tu esposo. Si alguien dice algo acerca de ti que no te gusta, lo que sale de ti es lo que hay adentro. Y lo que está adentro solo depende de ti. Es tu elección. Cuando alguien te presiona y sale amor, es porque eso es lo que permitimos que esté en nuestro interior o en tu interior. Hoy hay una naranja para ti y para mí. Ahora nos toca reflexionar. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay dentro de mí? Porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 15, 18. A Jesús lo exprimieron y solo salió de él perdón, sangre de amor y misericordia por nosotros. Nos dio vivo ejemplo de que aunque lo insultaron, lo laceraron, lo humillaron y lo trataron peor que a un criminal, de él solo salió amor. Tratemos de llenarnos de ese amor gratuito y vivamos cada día siguiendo su ejemplo. Que no te equivoques si te diste tiempo para escuchar esta reflexión. Analiza tu vida y piensa, ¿qué sale de mí cuando me ofenden? ¿Qué es lo que sale de mí? Y muchas de las cosas que en el planeta Tierra suceden es por orgullo, por ira, por odio, por venganza, por vanagloria. Por eso es que en el mundo hay guerra y por eso es que a veces tenemos problemas con nuestro semejante, porque siempre están en una carrera. Y vamos a pedirle al Señor que sane nuestra tierra y precisamente nos vamos entonces a corte musical con Marcos Witt y Sana Nuestra Tierra. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti. Vengo a ti. Guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor. solo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona. Empieza a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia, desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. A ti, Señor, por sanidad, te necesitamos. Oh, oh. Quiero humillarme, quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento, delante de ti. Vengo a invocarte. Escucha y perdona mi rebelión. Sana, sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra. Ten misericordia, misericordia sobre tu pueblo. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Muy bien, y continuamos con esta segunda parte del programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, hecho con mucho cariño para todos ustedes. Y gracias, gracias siempre porque me escriben constantemente, sobre todo pidiéndome oración, o a veces me cuentan parte de sus situaciones personales. Y queremos decirles que, bueno, estamos orando por todos aquellos que piden oración, y algunos de estos casos los pasamos al WhatsApp del grupo de Por Amor a Ti, y hay hermanos que están orando, y eso tiene que ser apoyándonos los unos con los otros en oración, pero también recordando que nosotros también nos escucha el Padre, porque muchas personas dicen: pastor, ore por mí, que usted está más cerca del cielo. Bueno, gracias por esa confianza. Todos, cuando aceptamos a Cristo Jesús, todos estamos cerca del cielo. en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Estamos con Él y Él nos escucha, Él nos escucha. El secreto está en que nosotros debemos abrir nuestro corazón y clamar a nuestro Padre con sinceridad y abrirle lo que somos nosotros, nuestro corazón. Mira, Padre, tengo esta debilidad, Padre, tengo esto, escúchame, guíame, háblame por medio de las circunstancias de algún hermano, de la palabra. Y sobre todo, lo importante es no irnos a acostar sin analizar el día de lo que hemos hecho, si hemos hecho bien, si hemos hecho mal, y de pedir perdón, de arrepentirnos, pero no solamente de sentirnos mal y de arrepentirnos, sino de cambiar de actitud. Cambiar de actitud, y de esa manera todos estaríamos cerca del cielo y el Señor nos estaría siempre pues escuchando y respondiendo nuestras oraciones. Muchas veces, aunque el Señor creemos nosotros que no nos responde, pues sí nos responde. Y precisamente, bueno, vamos a orar por la pandemia y vamos a estar clamando y orando por un hermano que me informaron que es cubano, que está en Cumaná, que tiene el COVID y que la persona me pide que oremos para que lo trasladaran a Caracas. Pero vamos a orar para que el Señor no solamente le sane a él, sino que sane a todos aquellos que en estos momentos están en los hospitales, que están en terapia intensiva, y también por todos aquellos que en este momento no tienen trabajo o están con dificultades económicas para solventar esta situación que estamos viviendo con la inflación y la falta muchas veces de adquirir los productos básicos. Sabemos que tenemos un Padre que es nuestro proveedor, para Él nada es imposible, aunque lo repetimos y lo decimos, pero es una realidad, es una realidad. Así que, Padre amado, te pedimos, Señor, en este momento por la humanidad. Te pedimos también específicamente por Venezuela y por cada una de las ciudades donde nosotros habitamos, por cada uno de los municipios donde nosotros hacemos vida social, Señor. Padre, te clamamos por todas estas personas que tienen que estar saliendo, por un u otro motivo no pueden evitar el salir, porque tienen que trabajar y llevar el sustento a sus hogares, Padre. Te pedimos porque tú seas su proveedor, que una provisión de tu parte grande y poderosa sea para cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, que en este momento están clamando a ti. Que tú seas abriendo las puertas de la abundancia, la puerta del trabajo, Señor, para cada uno de los que están clamando a ti. Te pido muy especialmente por esta persona, por este hermano, tú lo conoces, Denis, que tiene COVID. Señor, te pedimos también que si es posible, llévale el tratamiento, sánalo milagrosamente o que lo puedan traer a Caracas, Señor. También te pedimos por todas aquellas personas que tienen en este momento algún problema personal, algún tipo de persecución, sea por envidia, sea por malos tratos, sea por confusión, malos entendidos, Señor, que está pasando por tribulación, porque hay muchos tipos de tribulaciones en las cuales nosotros los cristianos padecemos y sabemos que tenemos pues tres enemigos: el mundo, la carne y Satanás. Señor, cúbrenos con tu manto poderoso y llénanos de tu poder por medio del Espíritu Santo, Padre. Te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias a todos ustedes por pedirme amistad a través de Facebook. Hay muchos que me han pedido amistad. Y bueno, en la medida que voy revisando, le estoy agregando a algunos de ustedes. Y también quiero decirle específicamente, hermanos, amigos, oyentes, como usted me quiera, pues, aceptar la palabra que digo. Porque este programa es escuchado no solamente por personas de la fe evangélica, sino también por católicos y por personas que no creen o creen en otra religión. Y por eso les digo, a veces les digo hermanos, a veces les digo radiotiempistas, pero lo importante es que el mensaje llegue. Y quiero decirle a cada uno de ustedes que me escriben, que muchas veces me piden consejo o me piden orientación por mensaje de texto, que muchas veces lamentablemente no he podido responderles, aunque he querido, he deseado. Y he usado otro número telefónico que no es el que tengo usualmente para el programa y para la iglesia, porque lamentablemente esta compañía celular muy conocida por todos ustedes, pues tiene problemas para aceptar recarga. No he podido recargar y cuando no puedo recargar, pues no salen los mensajes de texto. Me llegan los mensajes de texto y no salen. Lo que pasa es que no he querido cambiar de número porque este número lo conocen muchas personas, lo conocen ustedes. Y esperando que la situación de esta compañía celular mejore, y no he querido realmente cambiar de número porque el número ya tiene muchos años, y hay personas que tienen este número, hay otros que no. Y bueno, sería como cambiar, y tenemos la esperanza de que va a cambiar esta compañía para bien. Esa es nuestra fe, todo va a mejorar, ese es nuestro pensamiento, nuestra fe de que todo para Venezuela va a cambiar, y tenemos que creerlo así, de esa manera. Y bueno, ahora sí vamos a continuar con el tema que hemos estado tratando los viernes anteriores, que es sobre la obra y la doctrina de los nicolaitas. Como ya les había aclarado, los nicolaitas es una secta o es una corriente que existió y existe actualmente, cuyos teólogos no han podido exactamente definir de qué se trataba, pero muchos están de acuerdo en que se trata y se habla sobre la posición jerárquica de la iglesia. Cuando la iglesia se convirtió en una jerarquía. Al principio, en la iglesia histórica, en la iglesia que a mí no me gusta llamarle primitiva, como dicen la mayoría de los cristianos, la iglesia primitiva nunca fue primitiva, sino la iglesia histórica. La iglesia histórica, ella, cuando Cristo fundó la iglesia, pues no existían diferencias, eso lo hemos hablado, entre el que ejercía ministerio como los apóstoles y los nuevos creyentes o los creyentes que se iban agregando cada día a la iglesia. Tampoco había diferencias entre la raza, la cultura, sino que con el tiempo esto se fue formando. Después se hablaban de los gentiles, de los judíos, de los griegos, en fin, de los romanos, y se fueron apartando hasta que se funda jerárquicamente la iglesia en tiempos después de Constantino. Y tenemos que así nace el clero, que es Nico, y la feligresía, que es el laicado, que sería lao. Nicolao, que significa de nicolaitas. Comienza entonces a hacer una diferencia entre el clero, en este sentido, sobre los que ejercían ministerio, y el pueblo llano, el que asistía, el que creía. Se comenzó entonces a dividir al pueblo de Dios en dos grupos. Los clérigos, que eran personas apartadas, doctas, espirituales y con privilegio, y los laicos que correspondían al resto del pueblo. Desde ese tiempo que empezó a crearse esto, se forma una estructura piramidal dentro de la iglesia, aún no teniendo esto asidero en las escrituras. La sencillez de la iglesia se vio paulatinamente reemplazada por una institución organizada jerárquicamente, como ya lo hemos dicho. En otras palabras, era el nacimiento de la iglesia de Roma, que cuando vino la protesta con Lutero, pues las iglesias protestantes mantuvieron esta jerarquía. Recordemos que desde siempre la organización del hombre ha buscado una estructura piramidal. Recordemos la experiencia de la Torre de Babel en Génesis 11, o de la misma solicitud del pueblo en el tiempo de Samuel, del profeta Samuel, cuando el pueblo se rebela y le pide que ellos querían un rey, que ellos ya no querían una teocracia, ya no querían el gobierno de Dios, sino querían un gobierno de un rey de índole mundano, como las demás naciones. La jerarquía es un mal esquistado en el corazón del hombre. Es un molde conforme a la naturaleza pecaminosa. Así lo revela la necia solicitud de la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Se acuerdan? En Mateo 20:20-28. Ante lo cual el Señor Jesucristo le dice, o sea, ella le decía a Jesús que quería que sus hijos estuvieran uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús le responde, le dice, llamándole, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20:25-27. Así que aparte de que tampoco él nos dice a nosotros que debemos ser servidores. Por eso le dije la semana pasada sobre cuando Jesús mismo le lavó los pies a los apóstoles, siendo él Dios, se hizo siervo. También él le dice a la madre de los hijos de Zebedeo que solamente el Padre, el Eterno, es el que puede determinar cuál es la posición de cada uno de nosotros en el reino ya de los cielos, ¿ya? Pero mientras estemos aquí, tenemos que estar unidos en amor y tenemos que estar unidos en una igualdad como hermanos en Cristo. Sabemos que la igualdad per se no existe. Y sabemos que en el reino de los cielos también van a haber grados de premio de acuerdo a cómo tú te hayas comportado en la tierra. Pero mientras estemos aquí como cristianos, no debe haber una diferencia. Y cuando lo vemos muchas veces en las iglesias, que se tratan bien a los que tienen posiciones económicas o posiciones de grado, de estudio, y al humilde no se le trata de igual manera. Tal como lo declara nuestro Señor Jesucristo en el pasaje citado, la jerarquía produce un enseñoramiento y Él no quiere esto de su pueblo. Esto es lo que tenemos que tener claro, que el mismo Dios no quiere esto de su pueblo. A Dios jamás le ha agradado la jerarquía. De ahí que a su sentir frente a las doctrinas de los nicolaitas es considerada como aborrecible. La revelación de las Escrituras nos muestra que el anhelo de Dios es estar en medio de su pueblo. No es estar sobre su pueblo. Él no quiere ser superior a su pueblo, sino que Él quiere estar en medio de su pueblo. Ciertamente el pecado arruinó esto. Lo arruinó cuando Adán y Eva desobedecieron y se creó una brecha que más tarde vino a eliminar nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando observamos la casta sacerdotal en el Antiguo Pacto, o sea, en el Antiguo Testamento, pareciera que Dios hubiera instituido una jerarquía eclesiástica. Tenemos al sumo sacerdote que era superior al sacerdote. Uno puede entrar al lugar santísimo, pero el otro no, solamente hasta el altar del incienso. No obstante, debemos considerar que el sacerdocio nunca fue la imagen misma de las cosas conforme al pleno agrado de Dios, sino que eran sombras, emblemas y símbolos de lo que ha de venir. Cristo terminó con eso. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando se rasgó el velo del templo, abriendo el lugar santísimo para dar acceso directo a Dios, a cualquier pecador que transita por medio de la cruz del Gólgota. Y esto se ve claramente cuando nosotros entramos al lugar santísimo, cada vez que oramos y entramos a ese lugar santísimo, cuando doblamos rodillas y clamamos y oramos al Señor. Ahora, veamos esto en tiempos ya de la iglesia histórica. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento la instrucción que nos da las cartas de Pablo a los romanos sobre los ministerios y los dones del Espíritu Santo. Todos aquellos que creemos en los dones y en los ministerios que se nos explica en la palabra de Dios, en las cartas a los corintios o en Efesios, también nos dice el apóstol Pedro que de ninguna manera se enseña que la jerarquía tome posición en la iglesia. Por el contrario, se enfatiza la importancia de cada uno de los miembros de la asamblea. Por eso es que a cada uno se les da ministerio y a cada uno se les da dones. Es decir, se deja claro que tanto el obispo, que es el que sirve las mesas, el obispo, bíblicamente se habla también obispo y anciano, es lo mismo, tiene la misma importancia, significa lo mismo. Pero también el diácono, que es el que sirve las mesas, lo que hoy en día llamamos urgieres, que llamamos los servidores, tienen para el Señor la misma importancia y no son parte de un escalafón jerárquico, como muchas veces lo es en la actualidad. Muchas veces tomamos al diácono, al urgier, como que nos tiene que obedecer, o como que es el sirviente, o como el que hace el servicio sucio. Sin embargo, el Señor no lo ve de esa manera. Muchas veces, mientras se sienta la jerarquía a almorzar o en privado y se sientan los grandes, están los que sirven. Y la pregunta es, ¿a quién toma el Señor? Dice que cuando estemos en el reino de los cielos nos llevaremos mucha sorpresa. Fíjense lo que dice Mateo 23, 6 al 11, dice: porque aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, o el que se quiera creer mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Así que continuamos la semana que viene con este subprograma Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. El tema es bastante interesante, la verdad que sí. Es un tema que apasiona, es un tema que vivimos en estos tiempos y que debemos definir. No se sienta mal cuando alguien se cree superior a usted en la iglesia, porque